Hijo nonato, de María Angélica Cortés Morales. Interrupción de gestación, el 14 de septiembre de 1973, en Valparaíso. De acuerdo con declaraciones de testigos, María Angélica Cortés, con un visible embarazo, se encontraba en la intendencia del puerto, solicitando información sobre su marido, quien había sido detenido el 11 de septiembre de 1973. En esas circunstancias, un conscripto le pegó directamente en el vientre, provocándole un desvanecimiento, por lo que debió retirarse del lugar, con ayuda de otras personas. María Angélica tenía 5 meses de embarazo, abortó ese mismo día, en el hospital de Valparaíso. Hijo nonato, de Clementina del Carmen Soto Rivera. Interrupción de gestación, el 22 de septiembre de 1973, en San Bernardo. Fue detenida y torturada, por efectivos militares del Regimiento, Escuela de Infantería de San Bernardo, en el recinto de Cerro Chena, provocándole un aborto. Clementina Soto tenía un embarazo, de 6 meses y medio. Según declaraciones de testigos presenciales, fue sometido a interrogatorios, acompañados por golpes con pies y objetos contundentes, en diferentes partes del cuerpo, así como con aplicación de corriente eléctrica, no obstante ser evidente su estado de embarazo.